No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero, el doctor José Rojas Insausti, para que nos cuente sobre su presentación ante el Consejo Deliberante de la Ciudad del informe anual de gestión, para que nos cuente de la gestión, de lo que ha hecho este año y bueno, y cuáles son los temas que preocupan a la comunidad de Santiago del Estero. ¿Cómo le va, defensor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, sí, hemos cumplido con el requerimiento legal que exige la Carta Orgánica de presentar el informe anual que hacemos todos los años sobre la gestión del año 2017, ¿no? Bueno, es un resumen con estadísticas y con una descripción sobre todas las actuaciones vía administrativa, vía judicial y bueno, con todas las tramitaciones y gestiones que se hacen también sin actuaciones, por ejemplo, personalmente, vía telefónica y toda la actividad en el área social e institucional, ¿no? Como puntos principales que para destacar, bueno, hemos trabajado muy fuerte con el tema de reparación histórica, así como varias defensorías del pueblo de la Argentina han decidido hacer este acompañamiento a nuestros adultos mayores. Bueno, nosotros hemos tenido una actividad muy intensa, realmente hemos estado prácticamente excedidos por la cantidad de jubilados y pensionados que se han acercado a la institución. Que más allá que de lo ideológico uno no está muy de acuerdo con la reparación histórica porque entiende que quizás el nombre sea más excesivo de lo que se va a entender que es, nos parece que no tiene mucho de reparación histórica, lo que tiene en realidad de histórico ha sido lo que ha sido perjudicado a nuestros jubilados a lo largo de los años, ¿no? Porque muchos jubilados realmente se le hace una propuesta vergonzosa, de muy pocos pesos, y porque también entendemos que se juega con la expectativa de vida, ¿no?, y la angustia económica que están pasando nuestros jubilados. Ahora bien, es un proceso que quizás para un joven a vía tecnológica no sea tan engorroso, sacar su clave de seguridad social, esa tramitación que se la puede hacer por vía internet, pero para un jubilado que uno sabe que tiene mayores dificultades, la verdad es que se le hace una verdadera complicación. Y aparte que de llegar a un acuerdo es una firma de un abogado, que todo ese servicio se lo hace totalmente gratuito desde aquí de la institución. Y bueno, por eso es que hemos decidido, como tantas defensores del pueblo, hacer este acompañamiento, ¿no? Y bueno, también otro punto destacable, hemos trabajado muchísimo con la obra social, que la verdad en la provincia de Diocia el año pasado ha trabajado bastante deficientemente para mi gusto, porque había muchos retrasos en medicamentos que hacen a una gravedad importante en cuanto a los diagnósticos, sobre todo tratamientos oncológicos, y bueno, también ha habido mucho retraso en prótesis y ruedas, bueno, también hemos trabajado muy fuerte. Este año, bueno, gracias a Dios levanta un poco la puntería, por decirlo de una manera, la institución de OSEP, pero el año pasado la verdad que hemos tenido muy retargada la agenda con esa temática, ¿no? Y para bueno, mí también. Por supuesto que por mi jurisdicción, vía municipal, el fuerte, la mayor cantidad de actuaciones que tenemos es a través de todas las que son gestiones y pedidos en el ámbito municipal, en la calidad de vida, en el servicio urbano, en la dirección de electricidad, de tránsito, con diferentes pedidos de los ciudadanos, sobre todo por mora administrativa, ¿no?, que piden gestiones por reparación lumínica, bacheo, bueno, es un abanico muy grande que tienen las instituciones temáticas que, bueno, no lo resuelven las direcciones que tienen esa función, y la idea es que la defensoría intervenga para darle una celeridad. Y bueno, también otro punto importante, mediación, que es otro servicio que tenemos, que muchas defensorías del pueblo de la Argentina no tenemos, nosotros tenemos incorporado, también hemos trabajado, hemos tenido varios casos, y en líneas generales, así en lo que es el área social e institucional, hemos trabajado muchísimo con seguridad vial, nuestra provincia, y particularmente nuestra ciudad, registra un índice muy alto, muy elevado de siniestralidad vial, y hace muchos años que venimos trabajando en lo que hace al área social, trabajar con centros vecinales, con escuelas. El año pasado trabajamos muy fuerte con los jardines de infantes municipales, dando capacitaciones, y también en el área de violencia de género, y también capacitando lo que es el rol de la defensoría, ¿no? Creemos que una de las principales funciones de la defensoría no solo es la defensa de los derechos, sino la difusión de los derechos. Y en eso creemos que el rol de la defensoría, el rol del defensor debe ser más conocido por el ciudadano, ¿no? así que nos hemos dedicado también a capacitar mucho en eso, inclusive hasta en empresas privadas que nos pedían para su personal. Como puntos destacados, eso, la verdad que ha sido un año bastante agitado, ¿no? Bueno, pero con mucho trabajo por lo menos. Eso, bueno, ¿tiene un número de cantidad de actuaciones que han tenido este año? El año pasado, estamos hablando, ¿no? Sí. El año del 2017, ¿no? Sí. El informe es del 2017. Sí. Más o menos superan las 500, pero nosotros llegamos a una actuación cuando se solicitan informes. O sea, hay diferentes formas de trabajar en las diferentes defensorías. Nosotros tenemos dos áreas. Una que se hace por actuación, en donde se registra un expediente, y tenemos otra que son trámites y inscripciones sin actuación, que la verdad es por ello mucho más numerosa que las actuaciones, ¿no? Claro, y además las mediaciones. Y mediaciones aparte. Y mediación es otra área más, claro. que también tiene otro tipo de registro, ¿no? Sí. Y aparte tenemos los consultas, tenemos una variedad muy grande de consultas, sí. Por más que por ahí no queda registrado como una actuación, pero estamos asesorando constantemente, sobre todo, por ejemplo, la temática tan fuerte que ha sido el año pasado y que calculo que va a continuar este año, es tarifa, todo lo que es la tarifa del tarifazo, y bueno. Sobre todo en materia de tarifa social, que realmente no llegamos a hacer actuaciones en sí, pero si le explico y si le aconseja al ciudadano en varias índoles, en varios rubros, no solo cómo asesorarse con respecto a su boleta, al consumo, y eso, por ejemplo, muy pocas veces queda registrado, ¿no? Porque no se llega a hacer un pedido de informe. Sí. Pero la verdad que hemos tenido, por eso son diferentes formas de trabajar de diferentes defensorías, cómo queda registrado. Nosotros tenemos estos tres ámbitos, ¿no? Actuaciones, gestiones, mediación, consultas orales, por vía telefónica, y bueno, también un fuerte de la defensoría, creo que esos son un común denominador de todos los años, la visita a los barrios. Muchas veces tengo visitas a los barrios por pedido de la gente, de los centros vecinales, y en donde también ahí se levantan actuaciones, y bueno, se le escucha al vecino en forma más personalizada, ya en forma grupal, ¿no? Y cuénteme un poco cómo está Santiago del Estero como ciudad. ¿Ha crecido mucho? ¿Tiene problemas de infraestructura? ¿Cómo la ve usted? La verdad que pasa por épocas, ¿no? La verdad que ha crecido muchísimo, se ha hecho mucha pavimentación en las gestiones pasadas, en los últimos gestiones, en los últimos años, se ha hecho mucha pavimentación. Para mi gusto, siempre es bueno el tema de la limpieza, ¿no? Me parece que tendría que estar un poco más limpia la ciudad constantemente, está luchando con eso, pero me parece que un punto a mejorar es la limpieza. Y en materia de electricidad, que era una gestión que nosotros teníamos muy buena predisposición de la dirección de electricidad, donde había poca iluminación, no hacía falta que más que levantar el teléfono y lo solucionamos. Este año estamos teniendo un poquito de problemas con el tema de iluminación, más allá que sé que se ha habido una fuerte inversión por parte del municipio, pero eso es una baja que estamos teniendo, que vemos la calidad de gestión en cuanto a la defensoría, que estamos teniendo menos efectividad que en años anteriores, ¿no? Pero en líneas generales, bueno, la ciudad de Santiago es una ciudad que creció muchísimo. Por supuesto que falta mucho por hacer, ¿no? Hay barrios que todavía siguen necesitando algún tipo de infraestructura y servicios públicos, pero la verdad que ha habido un gran adelante. Claro. Y necesidades de vivienda, de cloacas, de todas esas cosas siempre. Bueno, Santiago del Estero, uno de los fuertes de Santiago del Estero es el tema de vivienda, ¿no? Aquí en la capital se han construido muchísimos barrios. Si uno pudiera ver en el Google Maps, históricamente, hace, por decirle, 10 años atrás, el ejido urbano ha crecido prácticamente el doble, se ha duplicado con la cantidad de barrios del interior que ha habido, ¿no? Eso no significa que todavía no haya una demanda de viviendas sociales, por supuesto, toda la sigue habiéndola, pero en materia de viviendas sociales se ha habido mucha construcción, ¿no? Claro, por lo menos aquí en la capital, no sé si en el resto de la provincia sé que hay un plan de erradicación de viviendas rancho también, pero no les podría hablar con precisión, como porque la verdad que no lo conozco en profundidad el tema. Además, Santiago Capital y La Banda, entre Santiago Capital y La Banda, tienen la mayor cantidad de población de la provincia, ¿no? Sí. Claro. Santiago, la capital, es la principal, y bueno, por supuesto, La Banda, la que le sigue, que estamos aquí a pocos kilómetros, ¿no? Claro. Que tiene también su defensora del pueblo, también. Claro, perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, José Rojas Insaute, haber estado con nosotros, haber hablado, y por supuesto, nos felicitamos por la gestión y a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias y saludo ahí a la gente de Defensoría de la Nación. Hasta luego. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques,